mundo su soledad. Quiero tener su esperanza, quiero su tranquilidad. Calla corazón, calla corazón, calla corazón. Calla corazón, calla corazón, calla corazón. Thank you. Recuerdos que no olvidaré. Bueno, ya sabes que este es Boro Room esta noche aquí con el Quilloso, Aratiri Celesta, mi hermanito Monosónico y lo central, papi, el gran Lobo con su acompañante Julio César Lobo. Seguimos con la buena música, Aratiri Celesta. Yeah. y con el de mi tío. A que tú me tiras a mí las cagas y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras a mí las cagas y yo te tiro los cajones. Dicen que detrás del río tiene mi tío un sisi con el florío. Vamos a coger quijiquijicones, el con el de mi tío. A que tú me tiras a mí las cagas y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras a mí las cagas y yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro mis cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro mis cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro mis cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro mis cajones. Mi vida. En Capital Tropical, donde te ponemos la coletera en pasta. DJ Monosónico. Pero ya mi corazón no se te coroné. Ay, sigue creyendo, papi. Ahora a ti te celebra en la casa. Camino. cuando yo la conocí, no creí lo que veía. Entera en el color de su sonrisa, la más bella entre todas para mí. Pidiendo háblame de amor, de cosas de amor. Somos el vacil en la nevera, somos capital tropical, Aratiri Celeste en la casa, papi. Sukuni maya, venga ube kawani. Sanguito Vila. Bartolomeo, Bartolomeo, ninguém moço de Ximbongo Sanguito Vila. Suco ni manhangi, xunga ki xungo memba. Suco ni manhangi, xunga ki xungo memba. Kamba de amuxima se calumba guamamata. Bartolomeo, Bartolomeo, ninguém moço de Ximbongo Sanguito Vila. Bartolomeo, Bartolomeo, ninguém moço de Ximbongo Sanguito Vila. Bango de voto, guiamo xingueleja. Bango de voto, guiamo xingueleja. Vaso de acampa de abixe calumba guamamata. Bartolomeo, Bartolomeo, Sote Ximbongo Sanguito Vila. Bartolomeo, Bartolomeo, ninguém sote Ximbongo Sanguito Vila. mamita. Paramos el... Límpiame los brazos, negra, y déjate de sentimiento. De lo le, lo la, voy a cambiar la tonada. Voy a cambiar la tonada pa' que escuche María Vione. Entonando mis canciones con el ritmo del cantar. De lo le, lo le, vamos a ver tambolero. Vamos a ver tambolero cómo quedamos los dos. La gente dice que tú, pero yo digo que yo. De lo le, lo le, repícame los tambores. Que sabroso cuando yo venga a cantar. Rajuña aquí, rajuña alante, rajuña allá, rajuña acá, en la cabeza, que quieres más, ahí dando gritos, ven hasta allá. Vea qué bueno, vea qué bueno. Tú me pegas y yo te pego, ¿quién me lo quita? Yo te miro y tú me miras, ¿quién me mira a mí? ¿Quién me lo quita? Pica, María, pica. Pica de medio lado. Pica de medio lado. Pica por todo el cuerpo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tapo melón. Tapo melón. Está mareadito. Está mareadito. Deja ese perro fuera. Cántalo, María. Perro que va a morder. Ay, que te está picando. Ay, que me pica a mí. Ponchalo, María. Prende lo que está bueno. Sácamelo, mi negra, déjatelo agarrar, deja que yo te bese. Está mareadito, está mareadito, está mareadito. ¡Ay! La hueca amarilla va, se va y se va, comiendo guayaba en el guayabal. La hueca amarilla ya me colora, con un solo tiro la voy a matar. La hueca amarilla va, se va y se va, va pa' Santa Marta y llega a Soledad. Thank you. somos Capital Tropical. Ahora tiene Celeste en la casa. Ay, llévatela para el rinconcito. Ay, ay, ay. Cógela por la cinturita, apriétala, papi, porque se va a formar vacío.